día. Soy el peor que te trató, pero el mejor que te metía. Y aunque tú lo niegues, tú sabes que eres mía. Sé que no me quieres, pero igual me chingaría. Mami, no te resentía. Solo por un error mío. Tú me quieres, yo te quiero. Y empezamos de cero como cuando éramos amigos. Mami, no seas así. Según ella, ya no quiere un polvito de Pablito. Pero yo sé que sí. Es que extraña como yo le estimulaba el totito. Sin ti, me siento como Dolce sin Gabbana. O como un traficante que le hace la mexicana. Sin ti, me siento solo en el VIP. Aunque todos estos putas están alrededor de mí. Yo sé que me he portado mal. Pero lo he hecho sin querer y no me supe comportar. Pero eso me da arte en placer. Yo sé que me he portado mal. Pero lo he hecho sin querer y no me supe comportar. Pero eso me da arte en placer. Me tiene aquí arrepentido, estoy tomando lío. Perdí la cuenta de la perco que ya me metió. Amanecí en el after, estoy pensando en ti. Y hasta me salió del alma y te la escribí. La cagué, yo sé, la quebró esta mal. Y no te hablo porque no te quiero incomodar. Con un extorsión te voy a olvidar. Pero mañana yo sé que me voy a acordar. Soy el peor que te trató, pero el mejor que te metía. Y aunque tú lo niegues, ya tú sabes que eres mía. Sé que no me quieres, pero igual me chingaría. Mami, no te resentía. Soy el peor que te trató, pero el mejor que te metía. Y aunque tú lo niegues, ya tú sabes que eres mía. Sé que no me quieres, pero igual me chingaría. Mami, no te resentía. Mami, no te resentía. Mami, no te resentía. Mami, no te resentía. Cabocito, no te resentía. Sabes que te quiero y tú me quieres. Yo te quiero, tú me quieres. Pablo, Sisigan Record. Sash Cranley en el beat y la producción. Poniendo mamá a todos los productores. Los cantos también lloran, pero en silencio. Después del tono, grabe su mensaje.